Me gustaría conocer tu impresión sobre el fallo del tribunal, sobre lo que acaba de conocerse, y bueno, y lo que has hablado con la familia en torno a este resultado, ¿no? Bueno, con respecto al tribunal, creo que es un tribunal que se manejó en todo el proceso asegurando, como te decía en oportunidades anteriores, el derecho de defensa de todas las partes, que condujo con responsabilidad este proceso y que dictó un fallo que es totalmente justo de acuerdo a la prueba que se produjo en el debate oral, traída por el Ministerio Público Fiscal y por este particular damnificado. Después es muy importante el tema de la extracción de toda el acta de debate y de la sentencia. No es un tema menor que se ordenó la extracción de toda el acta de debate. Nosotros habíamos pedido expresamente que la causa debía continuar abierta y es muy bueno que el tribunal haya hecho lugar porque, bueno, es evidente que acá, de acuerdo a todas los testimonios que se han escuchado en este debate, incluso a la pericia hecha por el perito Bozzo con respecto a un perfil genético de ADN de una tercera persona en el dedal de ese guante que fue encontrado dentro en el interior de la cinta con la que fue maniatado el doctor Alonso, bueno, nos conduce a que más personas han participado de este hecho criminal, ¿no? Uh-huh. La familia está, obviamente, es una sensación de alivio con respecto a que se ha hecho justicia, por lo menos en esta parte, en esta etapa del proceso. Y después, bueno, obviamente la pérdida es algo que no se va a subsanar nunca, por más que tengan condenas duras. El hecho de que el tribunal se haya pronunciado por unanimidad, ¿habla de una investigación efectiva o de testimonios convincentes en el marco de las 12 audiencias? No, el tribunal lo que evaluó es la prueba que se produjo en este debate oral. Con respecto a esa prueba, a todos los testimonios y toda la prueba incorporada por lectura al juicio, el tribunal tuvo convicción de este veredicto y sentencia que emitió, ¿no? Fue unánime. Los tres jueces, sí. Sí, fue unánime. Es importante la cantidad de prueba que se ha dado en estas audiencias como para que esto justamente en la Cámara, digamos, resista lo que puede llegar a ser una apelación. Bueno, la vía que tienen las defensas ante este fallo es la revisión por el Tribunal de Casación, ¿no? El recurso de casación, donde interviene el Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires. Yo creo, no conozco los fundamentos de la sentencia, lo voy a conocer en estos días. Entiendo que con la prueba que se produjo es una sentencia que va a ser, a mi criterio, con muchas posibilidades, confirmada. Pero bueno, eso lo deciden jueces de tribunales superiores y, como te decía, no conozco todavía los fundamentos de esta sentencia, que lo voy a conocer en los próximos días, pero entiendo que este tribunal es de excelencia y debe estar, debe reunir la sentencia a los requisitos establecidos por la ley, seguramente. ¿Qué es lo que va a hacer ahora la familia Alonso como particular damnificada? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Digamos, ahora tienen que esperar. ¿Qué es lo que resta por hacer ahora? Bueno, nosotros somos un acusador privado, una parte privada en este proceso. Es muy importante ahora que desde el Estado, desde la gente que representa a todo el conjunto de la sociedad, en la figura del Ministerio Público Fiscal, se va a tener que hacer seguramente lugar a lo que ordenó este tribunal en su sentencia y va a tener que continuar la investigación, ¿no?, de la causa, colectando pruebas, si bien ha pasado un tiempo importante desde este hecho criminal, colectando pruebas a ver si podemos llegar a más responsables criminales de este hecho. ¿Qué opinión te merece como abogado que se remitan los dichos acá a la Fiscalía General para que se investigue el delito de acción pública? Bueno, es lo que hemos pedido en oportunidad de alegar. Me parece que el tribunal lo que ha hecho, es una resolución en ese sentido, acorde a lo pedido y acorde a la búsqueda de la reconstrucción histórica de la verdad, que en definitiva es el fin de todo proceso penal. Ahora, cuando el tribunal dice esto, ¿se refiere a policías, a abogados, a integrantes del Poder Judicial? Hay distintas personas que han sido individualizadas en los distintos testimonios y que van a surgir del acta de debate, porque no nos olvidemos que acá se va a remitir copia de toda el acta de debate. debate de toda la sentencia, ¿sí? Para que de ahí después el Ministerio Público Fiscal extraiga las partes pertinentes, o sea que en sí es todo el conjunto, pero hay algunos testigos puntuales que han mencionado, individualizado personas. Bueno, esas personas deberán ser investigadas, ¿no? Esto no quiere decir automáticamente que esa persona sea culpable, lo que sí... es muy importante porque entendemos que acá han participado más de estas dos personas que hoy fueron condenadas. Estamos hablando de quienes serían autores intelectuales. Bueno, yo no te puedo hablar hoy de que son autores intelectuales, pueden ser coautores del hecho también, pudieron haber estado en el momento de ejecución del hecho y pudieron también, puede haber que haya habido autores intelectuales, también que no hayan tenido participación en la ejecución del hecho y lo hayan ideado, que bueno, que si podemos llegar a un buen puerto tendrán que responder ante la justicia. Lo que quiero aclarar, sí, porque en otras oportunidades nosotros hemos tenido como línea investigativa a una persona que era clienta del doctor Alonso, de nombre de apellido Galastegui. Quiero manifestar que a raíz de este debate oral, así como en otras oportunidades he declarado que estaba dentro de nuestras líneas investigativas, hoy lo descarto totalmente dentro de la autoría intelectual o cualquier tipo de participación con el hecho. ¿Hablaste con Fabiana antes o del día de hoy o posterior a la sentencia? Sí, hablé con Fabiana, estamos en permanente contacto. Bueno, ella está, obviamente, imagínense, en este momento. Por un lado, lo que te decía antes, la satisfacción de que funcionó el sistema, de que la justicia emitió un fallo justo, pero por otra parte, bueno, el dolor que va a ser interminable, que es la pérdida del doctor Marcos Alonso, ¿no? Nosotros también, como abogados, tanto Pierre como yo, repudiamos totalmente el asesinato de un colega, ¿no? Gracias. No, gracias a ustedes.